Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ahí escuchábamos este texto en la voz de Aldo Flores, una producción de los compañeros y compañeras de La Voz del Algarrobo, de Andalgalá, y ese contundente no se van a instalar esas mineras, que cada vez va cobrando más fuerza y que cada vez se va haciendo un poco más cercano a la realidad. Tuvimos la semana pasada un fallo del juez Cesenarro que dijo que por el momento al menos es inviable Agua Rica y que poniendo el límite a la posibilidad de que se instale Agua Rica, esto en consonancia con el fallo que salió en febrero último de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en el día de ayer, justamente acaba de llegar quien se enteró antes que nada, compañera de acá de la radio, que tuvimos en ese momento la primicia acá en Radio Estación Sur, ayer al mediodía, que se acababa de aprobar de parte del Consejo Deliberantes de la ciudad de Andalgalá una ordenanza prohibiendo la minería a cielo abierto en el departamento. ¿Cómo te va, Laura García? Hola, buen día. Buen día. Llegamos tarde, pero nos enredamos igual. Llegamos, ahí estamos. Estamos ahí. Justo llegamos al momento este que esperaba hoy. Quería. Lo estábamos esperando al momento para que llegues vos. Y hay quien está del otro lado, está acá en el teléfono. Es mi hermano de la vida. Ni siquiera nos vamos a meter en hablar la cuestión técnica de lo que implica la ordenanza, la prohibición de nada, sino lo que implica para la lucha, para un tipo que se ha parado solo a frenar camiones, que le valió ser judicializado, ser criminalizado, ser perseguido, y que nunca bajó los brazos y siempre siguió luchando. Recién lo escuchábamos con ese hermoso relato de no se van a instalar esas mineras, y ahora lo saludamos al señor Aldo Flores. ¿Cómo te va, Aldo? Buen día. Si está ella me quedé sin palabra. Ah. Hola, tipo lindo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, contentos. Una alegría escucharla. A veces cuando me acuerdo pongo alguna cosa de ustedes. Muy bien. Me gusta, siempre ponen cosas lindas. Seguro. Y hoy también este compartir, como se llama, esta noticia es muy agradable a los oídos. ¿Cómo te tomó la noticia? Digo, a muchos de nosotros y nosotras nos sorprendió más que nada el hecho de que se haya aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante. Digo, ¿cómo te tomó? ¿Cómo recibiste vos la noticia esta de que el Consejo Deliberante de Andalgalá declaró al municipio como el primer municipio de la provincia de Catamarca libre de megaminería? Con estupor. No sé qué quiere decir eso, pero así lo sentí. Y todavía lo siento, ¿no? Porque cuando la limona es grande, hasta el santo desconfía, hay un dicho por ahí. Y esto, no sé, para mí sigue siendo feo eso de que lo hayan aprobado la gente esta que estaba, que siempre dijo no a la minería, como Tavo Álvarez, Bodo del Frente para la Victoria, ¿no? El peronismo y algunos radicales también, pero no sé todavía, no digo, tengo que investigar a ver qué acuerdo hay detrás, qué negociado hay detrás de todo esto para que hayan aprobado, cómo se llama, siete tipos, ¿no? Estoy olfateando ahí, no me da la alegría que, como se llama, que todos deberíamos tener, ¿no? Que es un golpe muy, muy bajo para la empresa, para el gobierno, para todo eso, ¿no? En este momento. Pero, en el fondo de esto, no lo sé todavía. Bueno, de hecho, digo, para alimentar esas suspicacias también, porque uno no deja de tener, de pensar en distintas cosas. Ayer la gobernadora, le contamos a la gente de todo el país, se inauguró en Catamarca la Expo Productiva, una muestra que se hace bianual aquí en nuestra ciudad, y donde este año el eje está puesto justamente en la minería. Y en su discurso inaugural, donde participó también el secretario de Minería de la Nación, y donde no hizo ningún tipo de alusión a esta ordenanza, sí dijo que el gobierno deberá asumir el costo político para que Catamarca siga siendo minera. Aldo, sí. Sí, tengo entendido que vos tenías el preproyecto de la ordenanza en tus manos, que lo, o por lo menos que lo viste, que supiste, que lo hablaron con las asambleas. Sí, sí, sí, sí, lo teníamos antes. ¿Y qué opinás al respecto? No, hay cosas, por ejemplo, que no están muy muy claras y están a medias, ¿viste? Porque se cuestiona la minería en la cuenca alta de Andalgalá, por el tema del agua. Y acá hay muchísimas otras, por ejemplo, ahí están haciendo alusión a Guarrica y Filo Colorado, pero hay un montón de otros proyectos mineros acá en la zona que tampoco no está contemplada. No es la minería total en todo lado y que nunca más se vayan a poner. Hay algunas cosas que están así con pinza, ¿no? Puestitas así nomás, que no estábamos de acuerdo nosotros. Pero como era la negociación esta que nos decían de que para que votaran los tipos, los siete, que hubiese una mayoría, que sea por unanimidad, bueno, eso era valioso, por otro lado, ¿no? Pero bueno, también esto es una cuestión de formalidad, el tema de la ordenanza, porque nosotros venimos luchando siempre atrás del amparado por leyes nacionales que fue muy muy trabajado por el tema, por ejemplo, de los de los glaciares, la ley de medio ambiente, los derechos humanos, el derecho a vivir donde uno elige sin que te vengan a hinchar las pelotas. Hay muchísimas leyes que nos amparan antes que esta ordenanza. Esta ordenanza, si bien es cierto, es valiosa porque la municipalidad, las ordenanzas municipales tienen sobre el tema del medio ambiente, están por arriba de leyes provinciales y nacionales. Eso está bueno, ¿viste? Pero también puede ser que en este momento, como no hay minería, se están yendo por los bajos costos, es que esto también sea una jugada del peronismo, ¿no? De que hacerse lo bueno, no a la minería, y el año que viene hay elecciones, votan de nuevo, hay más concejales, y con otra ordenanza la pueden sacar a la ordenanza esta que aprobaron ahora, con mayoría. Pueden otra ordenanza sustituir a esta, ¿no? Digamos, te ves la gran Beder Herrera, la que hizo Beder Herrera en su momento en La Rioja, poniendo una ley que prohibía la minería, con eso llegando a ser gobernador y borrando lo que hizo. Vetándola así de un cachetazo. Sí, entonces eso, viste, todo eso es muy endeble la cosa. Hay otras cuestiones más de fondo, y el tema de la organización, la lucha que debería estar siempre permanente en todos lados. Así que vos sabés que no, yo la tenía, he discutido con los tipos, no nos poníamos de acuerdo con esto, he respetado las decisiones de ellos cuando me dijeron esto a sacarlo por unanimidad, que está bueno, es un golazo, es una herramienta como para tenerla nosotros en nuestras manos a todo esto, y para avalar la lucha, para legitimar aún más la lucha. Igual que lo del juez Cenarro, que sacó rechazando, pero era un cachetazo que le dio Nación a esto, mostrándole que cómo podían haber aprobado esto con tanta falencia que tenía la causa esta, ¿no? Entonces este tipo tendría que haber renunciado, y nosotros tendríamos, si hubiese justicia y tendríamos abogado o alguna cuestión acá por la zona, tendríamos que hacerle juicio a esto, por todas las represiones, por todo lo que nos hicieron, la persecución que hubo desde siempre. Entonces, ahora están diciendo todo que tenemos razón nosotros, pero en la puta madre. Entonces, sí, no salda, no salda toda la lo que hemos pasado con esta ordenanza. Lo que sí digo, Aldo, y eso creo que es un hecho que uno no puede dejar de destacar cada vez que hablamos de estos temas, es que en el año 2010 estaba todo listo para que Agua Rica comience a trabajar. Y la resistencia y la lucha hizo que hoy estemos en el 2016 y sigan ahora saliendo un fallo, saliendo una ordenanza, que como vos decís, todos creo que desconfiamos y mucho de los fallos de las ordenanzas, porque sabemos que en el fondo después terminan arreglando por otra vía. Desconfiamos de las instituciones exactamente. Pero digo, querramos o no, 6 años ya el pueblo de Andalgalá ha logrado resistir y hoy parece que está cada vez más difícil para que la minería pueda meterse en Andalgalá. Porque ya la licencia social, si antes todavía podían llegar a conseguirla, hoy está cada vez más difícil que la puedan llegar a conseguir. Y eso es producto, sin lugar a duda, de la lucha que llevaron adelante ustedes. Sí. Eso es como Sí. Eso no es discutible, eso. Está bárbaro. Y bueno, seguiremos haciendo la consigna nuestra de seguir estando en la calle, desde siempre concientizando, y para que se siga sumando más, que sigan organizando asambleas en todo el país, en el mundo, ¿no? Todos los días vemos lo grave que está en el planeta Tierra el tema del agua, y por lo tanto nosotros, con ese pequeño aporte que estamos haciendo acá en este pueblito tan lejano, el centro del universo, ¿no? Eso limpia, es otra cosa. El mundo que gira alrededor del... Que siga girando alrededor de esta idea de defender el agua y la tierra, ¿no? Sí, la vida. Bueno. ¿Se han reunido, has tenido posibilidad de hablar con otra gente en el día de ayer, en lo que va del día de hoy, sobre esto, sobre esta ordenanza? ¿Conoces la opinión de otros compañeros, compañeras de lucha, o mañana será el momento de charlar esto en una nueva caminata? Nos estábamos reuniendo los días antes de todo esto, estábamos alerta con esto y tuvimos lo miramos a la cosa, porque también estábamos controlando así y para que no cambiaran mucho lo que se venía diciendo, ¿no? Aportando a la ordenanza. Estábamos ahí hasta la noche anterior, hablamos así, hablamos con los tipos y esta noche se va a reunir la asamblea para tratar el tema este. Y mañana seguramente, porque todo, hay que tener optimismo y utilizar esto como una herramienta más, ¿no? Como un respaldo más a la lucha, una legitimidad a la lucha nuestra, ¿no? Si todo el mundo está viendo esto, que no es viable para nuestro pueblo, para nada, el tema de la minería, entonces que sigan sumando, aunque sea provisoriamente, pero después le va a costar revertir esto porque, está muy encarnado en la gente que esto no es bueno para nadie. Y después no van a poder decir, como han dicho, deslegitimando la lucha durante todos estos años, son 4 locos foráneos los que vienen a decir que es mala la megaminería, ¿no? Claro, porque las pruebas y los aportes que se le hicieron desde los técnicos, los especialistas en todo esto, que nosotros también nos nutrieron mucho, que nosotros se lo acercamos y que con eso nos respaldaba a nosotros para nos legitimaba en nuestra lucha. Nunca tuvimos miedo porque teníamos la verdad a partir de gente que realmente sabía el tema de la cuestión los aportes técnicos, que nosotros no lo teníamos, pero teníamos la pasión y la fuerza de la lucha, nada más. Así que eso todo combinado se fue consolidando, y eso fueron lo que les fueron aportando, porque nunca pudieron rebatir lo que nosotros decíamos, ¿no? Entonces, lo fuimos convenciendo a todo el mundo a partir de eso, porque no tenía ningún argumento como para decir, si a la minería no contamina. Nosotros les pusimos todas las pruebas en la mesa y, sobre la base de eso, de llenarlo de aportes, logramos convencerlo, ¿no? Seguro. Así que está bueno. Y bueno, habrá que seguir caminando y seguir resistiendo. Sí, vamos a seguir con eso, porque si se va a la minería, por otro lado también, si se va a la minería, ¿qué vamos a hacer los sábados? Eso. Y después de la caminata, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, después vamos a seguir recordando lo que había pasado. Ojalá que esto lo podamos seguir, se pueda seguir consolidando a lo largo de toda la cordillera y los otros pueblos que también están amenazados con todo esto, puedan puedan con este fallo, ¿no? Sumarse todo la, a cómo se llama, a que a presionar a sus dirigentes, porque ellos asumieron para defender al pueblo, no para defender las empresas mineras. Y eso que alguna vez desde las escuelas, desde la casa, de todos lados, hay que concientizar que un político tiene que asumir el cargo para defender a su pueblo y jugarse por su pueblo. Y que la política es el bien común. Seguro que sí. Aldo, te agradecemos enormemente la comunicación y obviamente seguiremos luchando, aunque nos quieran conformar con ordenanzas hasta que no se vaya la última minera, como lo decías vos en tu relato, vamos a seguir en la calle y cuando se vaya vamos a seguir cuidando para que no vuelva a entrar ninguna. Un abrazo grande. Es bueno eso, es bueno el compromiso. Y che, me alegro tanto que ustedes estén allí alerta y sabemos que ustedes están a la expectativa de todo esto y porque son parte de nosotros. Somos todos nosotros en esta lucha. Así que gracias, un abrazo grande abrazo, para todos tipo ustedes. Lindo, que esté bien. Chao, hermosa. Chao. Hasta luego. Bueno, la piropiada estará también permitida en esta mañana de Enredando las Mañanas. Hemos compartido charlas, horas, vinos con el hermano y compañero. Noches Aldo de acampes que hemos tenido a la orilla de la ruta con el Aldo. La verdad que bueno, es importante, sin lugar a dudas, el hecho. Como lo decíamos al principio del programa, no nos quedamos en wow, qué alegría. No, se prohibió ayer la mega minería. Bueno, ayer de todas maneras tuvimos un brote de festejo total. Es que obviamente porque uno, la cuestión simbólica que implica a la lucha esto, no es menor. Digo, la cuestión simbólica que implica la lucha, que un consejo deliberante, por unanimidad, un consejo donde, digo, los diarios de aquí de Catamarca le contamos a la gente. Hoy el Ancasti, el título de su tapa principal de la portada es el consejo de Andalgalá prohíbe la minería con el voto de los concejales promineros. Claramente. Sí, digo, ese es el título que tiene hoy en su portada diario el Ancasti, para que nos demos cuenta cómo se va construyendo también las subjetividades en torno a este hecho y que no podemos dejar de alegrarnos por lo que implica simbólicamente como victoria. Es un hecho político. Exactamente, el fallo del juez Cenarro la semana pasada, la declaración del Consejo Deliberante por unanimidad en el día de ayer, que no hubiera sido lo mismo si era 4-3, es unanimidad. Pero bueno, también sabemos que en la cuestión política, digo, el caso B de Herrera es el caso más emblemático, donde el tipo que llevó adelante la ley para prohibir la megaminería, al momento de asumir como gobernador, la vetó. Ayer tuve oportunidad de estar, lamentablemente, en la Expo Productiva. En algún momento escuché el cuchicheo de algunos funcionarios que hacían alusión a algo que mencionaba Aldo, que es que realmente no se está esperando ningún tipo de inversión, y ponemos esta palabra entre comillas, en la provincia de Catamarca en el próximo tiempo, inversión relacionada a la megaminería, y que bueno, que ese sería uno de los factores por los cuales se animaron estos concejales promineros a elaborar y aprobar. Lo que dijo textualmente ayer en la apertura de la Expo Productiva, la gobernadora dice que su gobierno está dispuesto a pagar el costo político del desarrollo de la minería. Digo, esto sin hacer ninguna alusión a la ordenanza que se había aprobado una hora antes la mencionó en el Consejo, pero claramente estaba enterada de esto, así y por eso fue un discurso tan fuerte en ese sentido. Señaló que en años anteriores la minería estaba escondida en el patio trasero y que ahora creemos que el desarrollo minero es muy importante para Catamarca y la mejor manera de mostrarle a muchos catamarqueños lo bueno que puede ser la minería, por ejemplo, es llevarlos a Chile. Así que no sé si ve que van a empezar a fletar tours a Chile, que quiere ir a ver lo bueno de la minería y ver cómo se desarrolló con mucho cuidado del medio ambiente, involucrando a la comunidad. Digo, Lucía Corpazzi no debe saber que en Chile, ya hace un par de años, por ejemplo, la Corte de Justicia chilena prohibió la parte Pascua del emprendimiento Pascua Lama por altamente contaminante, ¿no? Y digo, hay dos o tres pueblos que están completamente desaparecidos. Digo, evidentemente de esa parte de la minería en Chile no lo conoce la gobernadora, pero digo, si hacemos un tour podemos ir y conocer también esa parte de la minería en Chile. Pero claramente, es un golpe, es políticamente, y que sus propios concejales hayan votado a favor de esta ordenanza es un golpe político para el gobierno de la provincia, que está en plena necesidad, desesperación, porque están, le contamos a la gente, ¿qué dirá Rabino Berman de todo esto? Escribí una nota en el diario La Unión de Catamarca, pero no referido a esta ordenanza, diciendo que lo más importante no es ni el medio ni el ambiente, sino lo humano. Y que a partir de ahí hay que pensar la nueva cultura del cambio, no sé, cosas por el estilo. Eso se escribió, sale justo hoy una columna de opinión del Rabino Berman en un diario catamarqueño, pero no sobre esta ordenanza. En fin. No. Pero bueno, tenemos esto, esta era una noticia. Decíamos, hoy nos van a saber disculpar los compañeros y compañeras de la red y la gente que escucha, pero muchas de las noticias que son importantes a la agenda del Enredando las Mañanas hoy son propias, locales. Así que vamos a seguir con un programa un poco localista en el día de hoy, pero un hecho significativo. Bueno, pero ese es el espíritu, ¿no? Claro, federalizarla justamente a la información y compartirla. Así que yo creo que van a estar contentísimos y contentísimas quienes nos estén escuchando en todo el territorio nacional. Suena a menudo en el Enredando las Mañanas que hacemos desde acá la banda andalgalense y la banda luchadora contra la mega minería por excelencia en la provincia. De hecho, ayer nos enteramos porque uno de los integrantes de esa banda fue el que nos mandó el mensaje. Mirá, estaba en la puerta del consejo y mandó el mensaje y dijo, no, esto tienen que saber los chicos de la Estación Sur, y activó comunicación. Bueno, la NN Eclipse para cerrar este bloque y ya volvemos. Enredando las Mañanas. Y vas a llorar caídas en algún eclipse cegador. Las grietas que nos pinta el dolor. Vos fíjate que son muchas plegarias para una sola vida. Todavía pensamos. Así promesas de amor. Vas a subir alguna estrella para mirarnos desde arriba. Es que así nos dan las ganas de correr. Y vas a llorar caído. Que son muchas plegarias para una sola vida. Y todavía pensamos en volver. Y vas a llorar caídas en algún eclipse cegador. Oh, no. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Humano caminar tranquilo. No importa la edad, el barrio y el color de tu piel. Con arte y música le hacemos frente a las políticas represivas del gobierno provincial y nacional. Segundo festival antirrepresivo Soy Humano. ¡Ningún chango nace chorro! 15 de septiembre, Plaza de Choya. ¿Qué hora es? A las 4 de la tarde. Segundo festival antirrepresivo Soy Humano. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hace 5 años, se cumplen en el día de hoy, 5 años, que en la alcaldía policial aquí en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, digámoslo así, se desató un incendio. Que acabó con la vida. Desataron un incendio. Eso, sí. Lo digamos así para entrar a desentrañar. Así es como se como se presentó en aquel como momento. Se presentó en aquel momento. Se desató un incendio en una celda de esta alcaidía y murieron Franco Nieva, de 16 años, Nelson Molas, de 17 años, Nelson Fernández, de 15 años, Franco Sosa, de 16 años. Ellos estaban detenidos ilegalmente desde hacía más de 7 días, cuando las leyes claramente indican que en el caso de adolescentes no pueden permanecer más de 48 horas en esa condición. Y en un lugar que no era apto para que ellos estaban en una celda encerrados, cosa que no pueden estar tampoco menores. Exacto. Digo esto con la anuencia de las juezas de menores que estaban ejerciendo en ese momento. Y el ministro que en ese momento era Javier Silva, porque era el gobierno saliente de Brizuela del Moral, había ganado Lucía Corpazzi recientemente en las elecciones, pero se estaba despidiendo. Fueron los últimos cuatro muertos que se llevó la gestión de Brizuela del Moral. Ana María Nieto y Hilda Figueroa eran las juezas de menores que habían aceptado que estos jóvenes, estos adolescentes, estuvieran presos en esas condiciones. Después de que esto se vendió, como le digo, como un incendio que se había desatado, por los mismos datos que iban aportando otros chicos que estuvieron detenidos, y las mismas familias, datos que pudieron ir recabando las familias, se supo que no había sido un incendio, sino que los habían incendiado en el interior de la celda y que los policías habían permitido que esto así suceda y no los habían liberado para que tenga el final que tuvo. Estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero de aquí de la radio, que es quien más sigue justamente todos estos casos de violencia. Y que de hecho recién mencionabas que estaban compañeros en la organización del Festi Antirrepresivo y es uno de los agitadores principales. Exactamente, uno de los compañeros que lleva adelante esto y que está en la casa de la familia de uno de estos jóvenes, donde la señora, que es quien habitualmente la mamá del Changuito Molas, justo ha tenido que salir por razones de trabajo, no nos va a poder atender. Pero bueno, vamos a hablar directamente con el Coqui, que se encuentra allí. Hola Coqui, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días compañeros y compañeras. Un placer estar en contacto con ustedes. Sabemos que te habías llegado ahí con la expectativa de poder charlar con la mamá, con Rosa Yapura, la mamá de Nelson Molas. Bueno, ella ha tenido que salir, desgraciadamente no vamos a tener la posibilidad de hablar con ella, pero bueno, contanos un poquito de este caso, de los otros casos y lo que se viene en definitiva. Escuchábamos hace un momento el spot, que es el segundo festival antirrepresivo Soy Humano. Sí, primero, este caso es uno de los casos más emblemáticos de la provincia, junto con el caso de Diego Pachado, no solamente por la brutalidad con la que se dio, sino también por la impunidad resultante, ¿no? Uh-huh. En el caso, vos imaginate que acá en la casa de los Molas es un aniversario, no la están pasando nada bien porque no están tranquilos al no haber tenido 103.9. Ajá, bien ahí. Me pregunto los vecinos. Es complejo lo que están pasando ellos, por lo que les pasa por la memoria. Fue jodido con el caso de Nelson, o por ser, como le decían los amigos, Nelson Mola, porque ya se había denunciado que en la comisaría séptima había sido violado con la cachiposa de los policías, y a los pocos días, o antes de un mes, lo meten en cana un primero de septiembre. Entonces Nelson pasa 10 días, no 7, adentro de la alcaldía. Me comentaron acá, viste, cómo fue encontrarlo y tratar de hacer un velatorio con un chico que estaba en evidente posición de escape. Él estaba tratando de salir, estaba pegado a la celda, ¿sí? Los fiscales, hay un montón de irregularidades, por ejemplo esta. Sago y Mauvecín, digamos, los fiscales. Y Baracat. Baracat también pasó por la... Lo mismo, mecanismo de impunidad de siempre, ¿no? La policía asesinando, el castigo máximo es un traslado a Antofagasta de la Sierra o a algún otro rincón de la provincia donde nadie los conozca. Pero bueno, la gente no se olvida, acá la familia sigue dolida y con un montón de como intranquilidades, ¿no? Por eso ahora acabamos de conversar sobre el Festival Antirrepresivo, los chicos van a ir, vamos a ver si puede ir el padre de la familia Molas, que está atravesando un momento de salud jodido, complicado también. Son familias como siempre, ¿no? De recursos muy escasos, ¿no? Y es el blanco favorito de la brutalidad, del gatillo fácil. Esto no lo digo yo, esto está registrado en la COSEPI. De los 4.600 casos de asesinatos en democracia, más del 56% son de changos menores de 25 años y pobres. esto marca claramente cuál es la tendencia y nos deja, bueno, fácil lectura la intención de estos asesinatos, ¿no? Que es meter miedo en los hombres, en los niños, en los jóvenes, para que, bueno, bajo ningún punto de vista se atrevan a no obedecer, ¿no? A no hacer caso. A esta familia, a la familia Molas, después de la muerte de Nelson y de los otros tres compañeritos, les llovieron amenazas acá afuera de la misma casa. Se acercaron policías y le dijeron que le iban a matar otro hijo. Y eso, digamos, no tiene nombre, ¿no? Situación perdón, Coqui, pero digo, situación sí. Esta que también han vivido la familia de los otros chicos que murieron y que en algunos casos, bueno, por el propio miedo, se han quedado callados y se han quedado en silencio con todo lo que les pasaba justamente por el temor a las represalias de las que son permanentemente amenazados. Sí, persecuciones de todo tipo, sí. Y bueno, no nos olvidemos de también hacer responsable a toda, por ejemplo, los médicos forenses, que son quienes se dieron cuenta que estos chicos habían sido sometidos a torturas, amputaciones de parte de sus cuerpos, y que en su momento no las denunciaron, y que eso fue lo que posibilitó que los policías no fueran imputados como debió ser en su momento, oportunamente, porque se callaron y porque mintieron y porque aportaron pruebas falsas. Es más, no permitieron a las familias tener un perito de parte. Una de las pruebas claves que se perdieron fue los rastros de sangre adentro de la celda, porque se sabe que cuando una persona muere calcinada, la sangre se seca en el cuerpo. Sí. No obstante, la celda donde estuvieron detenidos estos cuatro niños, había gran cantidad de sangre, prácticamente estaba bañada en sangre la celda. Es más, uno de los chicos, después del incendio, seguía vivo, o sea, y hay otro pibe que es uno de los únicos testigos que nunca, debido a las amenazas, a los aprietos, nunca se animó a declarar. Vos hablabas de los médicos forenses, el mecanismo abarca desde médicos forenses y médicos de policía y hasta los propios... ¿cómo se dice? Hay gente que sin ser parte del mecanismo participa. Por ejemplo, en el caso Pachado hay una enfermera que es la que lo había recibido a Diego, y que ella le vio el tajo de 10 centímetros en la cabeza que le habían dejado a los policías. Y después en las declaraciones salió diciendo que Diego había llegado bien. Entonces, pero no es porque la enfermera sea una asesina, sino porque el mismo miedo que pueden meter estos cobardes, que saben el poder que tienen y hacen, y bueno, lo usan para mantener impune a otros cobardes que hoy por hoy siguen en la puerta. Para contarle un poquito a la gente que nos escucha a lo largo del país en el Enredando las Mañanas, decir que con respecto a la causa judicial, tanto Ana María Nieto como Hilda Figueroa, las juezas, y el ex ministro de gobierno Javier Silva, ya han sido sobreseídos por prescripción de la causa, de esa parte que se les indagaba la responsabilidad por justamente su acción o omisión, por ejemplo en el caso de las juezas, de permitir que hayan menores detenidos por más de 48 horas, y que los uniformados Juan Carlos Reyes, Adrián Mancilla, Luis Leiva, Adriana Galván y Carlos Leiva están prontos a ser enviados a juicio, pero por homicidio culposo agravado por el número de víctimas. O sea, ellos los que se los acusa es de no haber abierto la celda a tiempo para que puedan escapar los menores, salir del incendio. Entonces, en ese sentido, se los acusa del homicidio culposo, una pena que sería a su vez excarcelable, y no así como la familia, fundamentalmente de Molas, ha solicitado que sean acusados de homicidio calificado directamente estos policías, ¿no? Imagínate que es muy difícil, lo que, como te decía recién, primero la formación de los abogados, no toman cualquier caso, es muy complicado que alguien quiera seguirlo hasta las últimas consecuencias al caso de la alcaldía. No, por eso es muy fácil que ellos, bueno, pase esto, prescriben los plazos, y es parte del mecanismo de impunidad. Lo que sí sabemos es que, bueno, la única forma de hacer justicia es la presión social, Por eso es que, bueno, los buscamos siempre que hacemos alguna medida o acción para visibilizar, ¿no? Para concientizar también, para llamar a la reflexión, como, bueno, como lo es los espacios de encuentros antirrepresivos. Seguro. Contémosle un poco a la gente del Festi que se viene para la próxima semana. Sí, estamos a full con el Festi. Va a ser el día jueves 15 a las 4 de la tarde. Se está planeando a ver si podemos hacer un panel de expositores con algunos de los casos más emblemáticos, como te decía. Algunos talleres de formación en cuanto a los derechos humanos, el manual de detenido. Y bueno, y el espacio de festival, que van a haber bandas muy copadas. Por ejemplo, van a tocar Muestra los Dientes, la banda de salsa del profe Bujaldón. Y Cuerda Floja, Freaky Style, que los menciona los pibes de la alcaldía en una de sus canciones, no sé si ahí el operador puede buscarlo. También va a tocar Cactus, entre otras bandas que ahora en este momento no me vienen a la cabeza. Pero bueno, la intención es que lograr, aparte del espacio de encuentro, también una repercusión mediática, porque recordemos que estos mecanismos de los que estábamos hablando no funcionarían si no fuese a través de los medios masivos de comunicación, ¿no? En especial Radio Valle Viejo, que son los que, digamos, cuando uno puede hacer el análisis del discurso, se exponen de manera más eficiente y, dado el alcance, son los más importantes, ¿no? Seguro. Digo, el año pasado se responden a los intereses de los poderosos, ¿no? Que son los únicos que se benefician de esta masacre. Seguro. El año pasado, en oportunidad del primer Festi, se logró cierta visibilidad pública, inclusive que varios de los diarios tomaran en su momento por la importancia que tuvo justamente la movida, que contó, entre otros, con la presencia de Vanessa Orieta el año pasado, la hermana de Luciano Arruga, que estuvo participando acá, compañeros de Córdoba, Buenos Aires, que también se llegaron y que seguramente van a estar. Y que le contamos a la gente que nos sigue a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es Radio Estación Sur, va a estar transmitiendo una radio abierta y un programa especial desde las 4 de la tarde el próximo día jueves. Para las radios que deseen retransmitir, va a estar la posibilidad de que se retransmita vía streaming la transmisión que vamos a realizar desde aquí, desde Catamarca. Así es, y el jueves, ojo, que también es muy emblemático porque hablando de los medios alternativos y hablando de los compañeros de la Correpi, justamente el jueves al mediodía, esperamos que ese sea el horario, va a estar siendo la sentencia a los policías federales Aníbal Alejandro Aguirre Mansur, al policía federal que fusiló a Carlos Abregu y a Manuel Ojeda en Moreno el 17 de marzo del 2013. Digo, uno de los casos también emblemáticos de abuso de la fuerza policial, de gatillo fácil y de asesinato, que esperemos que este jueves deje de ser otro caso impune más. Así que por ahí estaremos celebrando una condena perpetua, han pedido los fiscales, a este oficial de la Policía Federal, Aníbal Alejandro Aguirre Mansur. Bueno, Coqui, te agradecemos mucho la comunicación. No sé si te queda algo más para contar, si no te despedimos y seguimos. Cortito, sí. Estamos viendo si nos visita para el día del Festival Antirrepresivo uno de los familiares de Miguel Bru. Ajá, estudiante de comunicación que fue secuestrado y asesinado, desaparecido por la policía de La Plata en el año 93, también con la intención de poder generar un poco más de impacto sobre los medios. El año pasado, sí, si bien hubo una repercusión, pero fue justamente a partir de la presencia de Vanessa, ¿no? Así, porque los medios, lógico que este tipo, de hecho, ayer tuve una entrevista con una periodista de Radio Valle Viejo y trató de dejar bien explícito, o trató, digamos, de hacer pisar el palito. Dice que nosotros justificamos a la delincuencia, y no bajo ningún punto de vista. Nosotros denunciamos la delincuencia y denunciamos que los mayores delincuentes están encontrados justamente en la cúpula policial, por ejemplo, como lo denunció Ana María Contreras, quien va a ser parte del festival y quien va a estar en el panel. Y nos va a contar con más profundidad cómo ella se da con la relación entre la policía y la trata de personas, o, por ejemplo, los deshuesaderos de moto, entre otras actividades, ¿no?, ilegales, delincuencia de verdad, no robo de celulares, que es lo que le molesta a los periodistas de Valle Viejo o de Radio Provincia. Sí, y de otras radios del resto del país, porque parece que están todos sacados de la misma fábrica. Bueno, sí, Coqui. Dame un segundito más. Dale. Sí. Esto es radio en vivo. Es radio en vivo y aparte el compañero, reiteremos, está en la casa de uno de los pibes, uno de los changuitos asesinados por el aparato. Me cuenta el papá de Nelson, de que a Nelson no lo detienen por robo, lo detienen porque había estado jalando. Ese fue el motivo por el que lo detienen 10 días. Obviamente... está también esto de que se había denunciado abuso, la comisión. Seguro. Violado. Sí. Había, luego fue torturado y por eso se los termina incendiando para borrar las pruebas. Exacto. Sí. Bueno, eso es todo lo que tenemos. Bueno, Coqui, te agradecemos mucho la comunicación y a seguir laburando. Y a la familia que aparte nos está escuchando también, un abrazo inmenso y bueno, fuerza, y los acompañamos. Y la posibilidad de que este caso también se conozca a nivel nacional a través de... Un saludo grande, hasta luego. Bueno, así dialogábamos entonces con el Coqui Núñez, compañero de la Estación Sur, que sigue habitualmente estos casos de todo lo que tiene que ver con la violencia institucional y policial, y que bueno, nos ha estado contando desde la casa de la familia. Digo, hay cuestiones que por ahí es importante que se entienda, que el miedo que muchas veces impone todo lo que es las amenazas constantes que sufren estas familias humildes de parte de las fuerzas policiales, hace que sean pocos los que se animan a hablar. Y una de las personas que justamente tiene la voz en esto es Rosa, la mamá de Nelson, de Porcel Molas. Mamás que siempre, ¿no? Siempre van al frente. Es bastante recurrente que las que tomen la voz, que quienes se planten y denuncien la injusticia y se banquen que la policía las persiga, son las mujeres y las mamás. Tremendo, ¿no? Sí, increíble, pero bueno, la verdad de eso, desgraciadamente la señora tuvo que salir, no nos pudo atender ahora en este momento, pero bien valía poder comentar a nivel nacional lo que tiene que ver con este caso, justo hoy que son 5 años de estos asesinatos y justo a días de que se desarrolle el segundo festival antirrepresivo Soy Humano aquí en nuestra ciudad de Catamarca. Vamos con un temita musical y volvemos ya con la última entrevista del Enredando las Mañanas de hoy. Se fue volando, vamos. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¡Hay gente mentirosa! Gente policía, gente de mierda, gente que no. Hay gente que te dice que tenés que trabajar, gente que te dice tenés que estudiar, gente que te dice tenés un problema existencial, gente que no. Te quieren bien arriba en la escala social, te llenan bien las bolas, te quieren mandar. Vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no. Gente que te banca, gente que no. Gente que te invita a su casa a dormir. Gente que te deja en la calle a morir. Y vos, si vos no mires al costado, no te hagas el pescado. No te creas que le hablo al de al lado, porque te hablo a vos. ¿Quién sos? ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer con vos? ¿Querés ser policía? Yo no. Thank you.

justamente Felipe Varela. Así es, así que bueno, ese era mi chivo del día. Un par de cositas, simplemente así ya para irnos, ¿viste? Son perlitas cosas que uno está encontrando por ahí. ¿Sabés dónde está Prat Guy? No mires esta, ya miré no, la no pantalla. Bueno, no sabía, pero ahora ya sé. Bueno, pero no sabes qué está haciendo ahí. Ah, no, nada. Bueno, porque el hijo de Prat Guy, ajá, va a la escuela Colegio Cardenal Newman. Claro, a la escuela pública. No. Ah, no. Bueno, supongo que no. Una escuela que los chicos, como todas las escuelas, viste, se van de viaje de egresado. Claro, a Carlos Paz. No. A Bariloche, los que tienen más plata. No, no, no, tampoco. A Camboriú. Tampoco. ¿A dónde? Inglaterra. Ajá. Están de viaje de egresados en Inglaterra. Mirá, y el ministro bien. Alfonso Prat Guy es el padre acompañante. Ah, mirá qué responsable. Está con su hijo. Como acá no queman las papas, él se va a acompañar a... Costa, ¿no? Está en estos momentos el ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, de China, que fue a acompañar a Macri al G20 el fin de semana pasado. Terminar de entregar. De China viajó directamente hacia Inglaterra. Pero cuánta responsabilidad paternal. Digo, no, por ahí cuando uno dice que los políticos que nos gobiernan viven en una burbuja, imagínate cómo será que su hijo se va de viaje de egresados a Inglaterra. ¿Sí? Junto a los jóvenes del Colegio Cardenal. No lo conozco, el Colegio Cardenal Newman, no, quizá algún amigo. Re barato. Los que están escuchando en Buenos Aires deben saber. Yo no creo que la cuota baje de 5.000, 6.000 pesos mínimo por mes. Con lo que se le daría de comer como a tantos hija, chicos en los comedores de las escuelas públicas. Como la hija de Macri que va a un jardín, que la cuota sale lo que Macri firmó como el mínimo sueldo del docente, ¿no? 8.200 pesos. Claro. Digo, y es lo que sale la cuota de la hija, nada más. Bueno, esos son nuestros políticos y sus hijos. Esa es una. Y la otra es una noticia que la vamos a tomar un poco con humor. Pero, digo, afecta y toca a un montón de medios de la RNMA. A los compañeros que tienen llevan adelante los medios digitales. No sé, pienso rápidamente, Ecos Córdoba, Red Eco Alternativo, Anred, Otros Vientos, Mucho Palo, sí, sí. Compañeros y compañeras que llevan adelante los medios digitales, porque el Congreso de la Nación aprobó la modificación al régimen impositivo para los medios digitales. Por lo que, si alguno de estos medios factura menos de 63 millones de pesos al año. Ah, no sé si es el caso de los compañeros. Por eso, yo no sé si será el caso de los compañeros y compañeras que facturarán tan poco, pero si facturan menos de 63 millones de pesos al año, sí, van a pagar solamente un 2,5% de impuesto del IVA. Ah, qué bien. Si facturan entre 63 millones y 126 millones de pesos al año, van a pagar el 10,5% de IVA. Y si alguno de nuestros medios compañeros tienen la posibilidad de facturar más de 126 millones de pesos al año, van a pagar el 21% de IVA. Bueno, digo, no sé qué decir. O sea, en esta escala paga lo mismo nuestros medios compañeros que los que facturan menos de 63 millones de pesos al año. ¿No? Sí, sí. Sí, no, me dejaste anonadada con la noticia. Digo, bueno, eso, para quién hacen. Mira, que imagínate, para dejarme sin nada que decir. Ah, y lo mismo, en el mismo sentido va en caso del impuesto por las suscripciones. O sea, los medios que facturen menos de 63 millones de pesos. Que la Hipólita aquí saque un libro, que el Mago Sin Diente, el Tato Medina, tenga un programa de televisión, ya un canal de televisión. Me supera, ya me están dejando sin palabras. Pero bueno, así que compañeros y compañeras del RNMA, pónganse contentos que si no llegan a facturar 63 millones de pesos al año, solamente van a tener que pagar el 2,5% de impuestos. Que no tenemos nosotros publicidad porque nos sostenemos así, no claro, vamos a pagar ni un peso. Y si la tenemos, imagínate el día que algún medio del RNMA llegue a los 63. Digo, que organice los encuentros y nos invite a todos, ¿no? Por favor. Dale, bueno, nos queríamos despedir un poco con estas pastillitas. Para reírnos un ratito, porque nos vemos recién dentro de 15 días. La burbuja, ¿no? En la que viven algunos y de la que nosotros, por suerte, no formamos parte, sino nos mantenemos ahí en los límites, en lo que tiene que ver la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Y desde este lugar hacemos el Enredando las Mañanas todos los días, desde distintas radios del país. Se retransmite por distintas radios. La gráfica sale también por los medios del RNMA y todo un colectivo de personas, hombres y mujeres, unidos, trabajando juntos por la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Para decir lo que los medios... Y como lo dice el Fer de la Retaguardia, la comunicación inclusiva, digo, porque la Lucre hoy nos estuvo ayudando. Digo, los otros medios, enormemente. Un abrazo enorme a la Lucre, a los cumpas que están con, todo el tiempo mandando, subiendo noticias, porque todo se hace de manera colaborativa. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Absoluto. Y hoy nos despedimos catuchos. Nos vamos catuchos, el lunes estarán los compañeros de Radio Pueblo desde Jujuy. ¿Y con qué nos vamos en el Enredando? Y nos vamos a ir con una de las voces, pero te digo, más privilegiadas de toda la Argentina y no sé si de toda Latinoamérica, porque no quiero ser exagerada. Pero ella es catucha, es de los pagos de Andalgalá, digo, seguimos con Andalgalá full. Muchos ya la conocerán, se llama Nadia Larcher y en este caso con una zambita de Armando Tejada Gómez que se llama La de los Humildes. El operador no se despidió, pero... estuvo ahí. Estuve presente durante todo este hermoso programa, en esta hermosa mañana que nos tocó acá en la provincia de Catamarca, en la Estación Sur. Nos despedimos entonces, nos vemos de este viernes que viene al otro. Ya en la primavera. Ya en la primavera, qué lindo. Dale, chao. Nos vemos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Zambita, para que cante los humildes de mi pago. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Nacida de los boliches, donde el grito alza su llama, su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua. Su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua. Como un canto de la tierra, hay que cantar esta zamba, hermana de los humildes, sembradores de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. Siempre, como si fuera una ausencia, la cara hundida en el pecho, hasta mirarse la pena, la cara hundida en el pecho, hasta mirarse la pena. Un corazón de caminos hasta su canto regresa a despertar el destino que el pueblo en su pecho

roots are firm in the ground to soak up what's around and make sweet seasoning. Oh. Encontrarme a mí, trabajaba en las vías del ferrocarril. FM Estación Sur 103.9.